El título de mi mensaje el día de hoy se llama Las personas más humildes del mundo. Vamos, pues, fíjese. Las personas más humildes del mundo. ¿Quiénes serán ellas? Se preguntarán ustedes. Las personas más humildes del mundo. Jesucristo se distinguió por su humildad. Jesucristo nos enseñó que se supone que la humildad debe de ser un distintivo de los cristianos. Si no sería humilde el Señor Jesús siendo Dios, estando en el cielo con toda la gloria de su Padre y de los miles y millones de ángeles que viven con Él, Él se despojó de todo eso para hacerse un ser humano, semejante a una criatura, imagínense. El Todopoderoso hacerse semejante a una criatura. Eso llamo humildad. Filipenses capítulo 2 nos dice que Jesucristo no solamente se hizo hombre, sino que siendo hombre se hizo pobre y se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Es decir, que cuando Jesucristo vino y anduvo aquí en la tierra, se comportaba como si fuera un esclavo de otras personas, siendo el todopoderoso creador. Jesucristo fue muy humilde. Y cuando tú lees de Jesucristo y de su humildad, curiosamente, hubo una ocasión, cuando menos en la que yo puedo recordar, que Jesucristo habló de su humildad sin perderla. Porque alguien dijo que la humildad es una de esas virtudes que en el momento que crees tú que ya la conseguiste, la acabas de perder. ¿Verdad? Como alguien dijo, yo quiero hablar de la humildad y cómo la conseguí. Entonces se le acabó, ¿verdad? Por presumir. Jesucristo sí dijo que era humilde y no dejó de serlo. Porque cuando Jesucristo dijo que era humilde, lo hizo para sentarles un ejemplo a sus discípulos, porque después les dio la orden de que aprendieran de él. Jesucristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para las almas de ustedes. Así que Jesucristo no perdió su humildad al reconocer que era humilde, porque lo hizo con un propósito, de darnos la orden a nosotros de seguir su ejemplo. Es decir, Jesucristo nunca nos pidió que fuéramos humildes sin él haberlo sido primero. Así que hoy podemos decir que la humildad es un deber cristiano. Tristemente, a veces los menos humildes son los cristianos. Se sienten orgullosos de tener la verdad, según ellos dicen, de ser mejores en su religión, según dicen algunos, que otras religiones. Incluso la humildad se puede tener. Hay gente que no tiene humildad, inclusive gente que dice ser cristiana, son orgullosos. Pero hay otros que sí tienen humildad, pero no, la humildad no la tienen por las motivaciones correctas. Se puede tener humildad con malas intenciones, ¿sabían eso? Uno puede ser humilde y comportarse con humildad por conveniencia, ¿o no? Para que le den una promoción en su trabajo, para que le den un descuento en la tienda, para que su esposa lo trate bien, le haga su platillo favorito. Para que hijo le lave el carro. Hijo, lávame el carro, por favor. Ay, mi papá se me lo pidió, por favor. Siempre me da una orden, ¿no? Podemos actuar con humildad por las motivaciones incorrectas. Y la gente no sabe cuáles son las motivaciones. Hay otras personas que pueden ser humildes por obligación. Por obligación, porque bueno, pues la Biblia dice que hay que ser humildes. Mi papá dice que sea humilde. Y si no soy humilde, me va a poner una regañada, me va a avergonzar delante de mis amigos. Mejor me porto humilde. Entonces, somos humildes por obligación. Pero hoy vamos a aprender en este pasaje que nos habla de la humildad, cómo hay otro tipo de personas que pueden ser humildes por una motivación diferente, por comprender la verdad de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando nosotros comprendemos las verdades más importantes de Dios y de sus relaciones con nosotros como seres humanos, esto va a generar en nosotros un tipo de humildad genuina que es la que Dios anda buscando. De eso vamos a aprender en Romanos 11, versículos 25 al 32. Allí nosotros vamos a descubrir 5 verdades espirituales que pueden hacernos las personas más humildes del mundo. Imagínense que usted se distinguiera entre sus congéneres por ser una persona muy humilde. Que alguien llegara a decir, ella es una de las personas más humildes que yo he conocido. Eso sí sería sobresaliente. No solamente que las personas que nos rodearan pudieran decir de nosotros que somos humildes, que Dios mismo lo dijera. ¿Saben que Dios dijo de Moisés? Él es el hombre más humilde que hay en toda la tierra. La palabra mansedumbre en la Biblia es lo mismo que humildad. Solo que en la Biblia se hace la diferencia entre mansedumbre y humildad. Normalmente la mansedumbre es la humildad que las personas despliegan para con las otras personas. Y la humildad es la actitud que uno tiene hacia las circunstancias adversas. Esa es la diferencia entre humildad y mansedumbre. Pero básicamente son la misma cosa. Dios dijo de Moisés que era el hombre más manso, más humilde de todo el mundo. Imagínate que no fuera tu esposa la que dijera que eres humilde, que no fuera tu vecino, tu patrón, que sea Dios mismo. Eso sí son letras de oro, mejor que un diploma, ¿o no? Vamos a aprender de esta escritura por qué los cristianos deberíamos de dejar de ser orgullosos y las cosas que deberían motivarnos a ser humildes. 5 verdades que usted necesita conocer, 5 verdades que usted no debe ignorar para conservar la humildad que Dios espera del creyente. Y ahí Pablo va a hablar de esas 5 verdades. Pero antes de entrar a esas 5 verdades, vamos a ver el versículo 25 de Romanos 11. Dice ahí, Pablo dice, empieza diciendo ahí, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión. ¿Viste cómo empieza aquí el relato? Vamos a agarrar de introducción la explicación del versículo. En primer lugar, Pablo dice, porque no quiero. Cuando usted encuentre la palabra porque en la Biblia, se nos está dando a conocer la razón de algo. Pablo acaba de decir ciertas cosas y al decir porque, ahora está diciendo la razón de lo que les acabo de decir, la razón por la cual les dije esto es esta. Pablo nos va a decir las razones de lo que les acaba de decir y qué les acaba de decir, como vimos en el último estudio de esta serie de Romanos. Si usted se fija en el versículo 18, en Romanos 11, 18, Pablo dijo, no sean arrogantes, no sean arrogantes, literalmente no sean presumidos. Le está diciendo a los cristianos de Roma, dejen de ser unos presumidos, dejen de presumir. ¿Qué es presumir? Es alardear con las palabras, es decir palabras para hacernos más grandes o mejores que los demás. Y Pablo les está diciendo, dejen de presumir. Aunque aquí leemos no sean arrogantes, realmente la estructura, al investigar uno con más profundidad, está diciéndoles que interrumpan algo que ya estaban haciendo. Ellos estaban siendo arrogantes. ¿Arrogantes de qué? Porque allí dice el pasaje, no sean arrogantes para con las ramas. Y si ustedes estuvieron en la última enseñanza, se van a acordar que las ramas de las que está hablando son los judíos. Los cristianos a los que se les mandan estas palabras eran cristianos de raza no judía. Ellos decían, nosotros somos más inteligentes que los judíos incrédulos, porque ellos oyeron que Cristo es el Mesías y lo rechazaron. ¡Qué tontos! Nosotros somos más listos, nosotros sí creímos en el Evangelio. Nosotros somos mejores que ellos. Así como a veces nosotros decimos, ah, mira, ellos son de tal o cual confesión o religión. Oyeron el Evangelio y lo rechazan, prefieren la justificación por las obras o por sus ritos o por sus leyes. ¡Qué tontos! Nosotros somos más inteligentes porque nosotros oímos el Evangelio y sí creímos en él. Entonces empieza uno a decir que uno es mejor que los demás. Y Pablo les dice, ¡hey! ¡Dejen de ser presumidos! ¡Párenle sus palabras! En el versículo 20 también dice, muy cierto, dice, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, dice la Biblia de las Américas. La palabra, aquí ahora Pablo da una segunda orden relacionada con la anterior. Les dice, la palabra que se usa aquí en el idioma original está relacionada con la manera de pensar. La primera que usó en el versículo 18 es con la manera de hablar, deja de presumir. Ahora la que él está usando en el versículo 20 literalmente está diciendo, dejen de considerarse superiores, dejen de considerarse más arriba que los judíos. Ahora Pablo está revelando algo. Nuestra manera de hablar con presunción, cuando somos presumidos, viene de nuestra manera de pensar. Viene de nuestra manera de pensar. ¿Por qué nos molesta cuando la gente nos mira con desprecio? En México decíamos, nos barre con la mirada. Así como de, ¿verdad? Nos barren. como diciendo, poca cosa. Porque la mirada refleja lo que hay en la mente de la gente, ¿no? Y las palabras también. Pablo no solo quiere que corrijan su manera de hablar, quiere que corrijan su manera de pensar, su actitud de su corazón. Que no se consideren en su mente superiores a los demás por la manera en que ellos han creído en el Evangelio, por ser salvos por la fe. Y ahora Pablo va a decir, ¿por qué les estoy insistiendo que dejen el orgullo, que dejen la arrogancia, la presunción? Y luego dice, ahora sí vamos al versículo 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión. La frase, no sean sabios, en griego, que es el idioma original, es la misma raíz del versículo 20. No se consideren ustedes superiores a los demás. Así suena en griego, frónimoi. Literalmente Pablo está diciendo, dejen de ser frónimoi. Ahí les inventé un nuevo apodo, el frónimoi. ¿Qué es frónimoi en plural o frónimos en singular en griego? El frónimos es el que pensaba más de sí mismo. Por eso la Biblia de las Américas tradujo, no sean sabios, la Biblia textual o la Biblia Reina Valera, no sean arrogantes. Y en buen mexicano, como decimos nosotros, literalmente era, no sean creídos, dejen de ser unos creídos, dejen de tener esa actitud que les hace pensar que ustedes son mejores que los demás porque han sido muy listos de creer en el Evangelio. Ahora Pablo va a decir, yo quiero que ustedes no ignoren, no ignoren. Y eso se puede referir a una de dos cosas, que ellos no sabían algo, lo que Pablo llama aquí el misterio, o que ellos sabían, pero no le hacían caso, lo ignoraban. No importa cuál sea el caso. Ahora Pablo en los siguientes versículos nos va a decir cinco verdades espirituales por las que nosotros deberíamos, como resultado, ser humildes. O sea, él nos va a decir las razones por las que debemos de pensar con humildad con respecto a nosotros mismos. ¿Están listos? Número uno, ahí en el versículo 25. La primera razón que nos va a dar él es, dice, ¿qué es el misterio? Antes de leer el versículo. Cuando usted lee la palabra misterio en la Biblia, es el equivalente a lo que decimos en español, secreto. ¿Ok? No quiere decir algo así místico, sino quiere decir algo que por mucho tiempo estuvo reservado y no se nos daba a conocer y de pronto se hace a la luz pública, se da a conocer públicamente. ¿Y cuál era ese secreto del que Pablo está hablando? La primera verdad que nos va a enseñar aquí, que es ese misterio, es en primer lugar la estrategia salvadora de Dios. Fíjense bien en el versículo 25. La segunda mitad del versículo 25 dice, no sean sabios en su propia opinión. Este es el misterio, dice, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y así todo Israel será salvo. Esto es lo que está diciendo Pablo. Miren, yo no quiero que ustedes ignoren esto. La razón por la que ustedes son salvos, cristianos romanos, no es porque sean muy inteligentes. Es porque Dios endureció a los judíos para que así, como decimos en México de rebote, les pasara a ustedes el mensaje del Evangelio y entonces ustedes creyeran. Así que no son salvos ustedes por inteligentes, por sabios. Son salvos porque Dios es sabio. Porque esta es la maravillosa estrategia que Dios escogió. Cuando tú vas y lees esta, o sea, ¿a quién se le hubiera ocurrido que para salvar a los pecadores, Dios primero iba a construir una nación, los judíos, hacerla una nación grande, hacerles promesas de que les iba a mandar un Salvador, un Mesías, y luego en el tiempo de Dios, el Salvador que ellos se imaginaron que iba a venir, era un gran poderoso guerrero militar, y les mandó uno humilde, que ponía la otra mejilla, que dedicó gran parte de su tiempo a los parias, a los rechazados de la sociedad. Eso fue una vergüenza para ellos, se indignaron y no aceptaron ese Mesías. Así quiso Dios que fuera. Y el rechazo de la mayoría de los judíos, por eso dice un rechazo en parte, porque todos los apóstoles fueron judíos. Entonces, no todos los judíos fueron incrédulos, pero la mayoría sí. Entonces el rechazo de Israel en parte vino a resultar que el Evangelio fuera predicado a los de no raza, a los de raza no judía, a los gentiles. ¿A quién se le hubiera ocurrido ese plan? ¿A Bill Gates? ¿A los profesores de Harvard? ¿A los mexicanos? Así como cuando jugaron contra Chile. Ese tipo de planes, ¿no? Miren, sinceramente, a nosotros los hombres, la forma en que Dios organizó su plan de salvación, se nos hace una locura. Eso es lo que dice en otro lado. El mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio es una locura para este mundo. Por eso los griegos, los sabios y filósofos griegos rechazaban el cristianismo. Decían que era una locura. Y los judíos, una vergüenza. Decían, ¿cómo un crucificado va a ser el Mesías? Están locos. Pues para lo que nosotros es insensatez, esa es la sabiduría de Dios. Él escogió esa estrategia para salvar. No somos salvos nosotros por inteligentes, por creer en el evangelio. Somos salvos gracias a la sabiduría de Dios, no a la nuestra. Porque a Él se le ocurrió ese plan. Si yo recuerdo que yo soy salvo gracias a la estrategia de Dios, no voy a ser orgulloso. Eso es lo primero que Pablo dice, es la primera verdad que nosotros debemos recordar. Imagínense este escenario, una familia con varios hijos, el padre de familia pues mantiene a los muchachos y de pronto pasa una desgracia y el papá se muere. Entonces el hijo mayor tiene que ocupar el lugar del padre en parte y se pone a trabajar. Y el hermano mayor se sacrifica por todos sus hermanos, trabajando duramente, proveyendo para su familia, ganando el pan de cada día, y su meta es que sus hermanos y su madre salgan adelante, no solo sobrevivan, pero que sus hermanos puedan estudiar y tener un mejor futuro. Pero cuando pasa el tiempo, este hermano que sacrifica su propia vida, sus propias esperanzas, anhelos y sueños, con tal de proveérselos a sus hermanos, pues llega a ser mayor y siempre fue un empleado, un trabajador en labores mal pagadas, si así los quieres decir. Entonces, ya que son adultos o viejos, el hermano menor que llegó a ser un profesionista, un intelectual, gracias a que su hermano se sacrificó para que él pudiera estudiar, ahora que él es profesionista, menosprecia a su hermano mayor y dice, mi hermano es un ignorante. En lugar de estar agradecido porque el sacrificio de él resultó en el engrandecimiento suyo, es indignante escuchar este tipo de historias, ¿no? Uno dice, no, eso sí no tiene nombre. Esto que acabo de decir es lo que a veces nos pasa en materia espiritual. Dios endureció a los judíos. ¿A cuánta gente Dios dejó en espera para que tú oyeras el evangelio? Así como muchos judíos, Dios los endureció para que ciertos gentiles creyeran. ¿A cuánta gente Dios tuvo que exponer al evangelio y dejar que no creyeran todavía, con tal de que el evangelio llegara hasta ti y finalmente tú creyeras? Fíjate nomás. Y ahora nosotros decir que somos salvos por sabios, por listos, porque creímos en el evangelio, cuando Dios hizo a un lado a mucha gente o los puso en espera para alcanzarte a ti primero, debería despertar nuestra humildad al comprender la estrategia salvadora de Dios. Número 2, versículos 26 y 27, segunda verdad a la que Pablo va a apelar. Dice en el 26, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob. El 27 dice, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Fíjese bien lo que ahora Pablo está diciendo, dice, nosotros deberíamos de no considerarnos tan sabios, en primer lugar, porque nuestra salvación es gracias a la estrategia salvadora de Dios, y al final Él va a salvar a Israel. Y luego él empieza a citar Isaías 59. Él cita tres promesas, dos profecías del Antiguo Testamento, una en Isaías 59, versículo 27, y la otra, en el versículo 20 y 21, y en el versículo 27, que de aquí de Romanos 11, también cita Isaías 27, 9. Dicho en otras palabras, en segundo lugar, segunda verdad, Pablo está citando promesas del Antiguo Testamento en las que Dios se comprometió a salvar a los judíos a su debido tiempo, enviándoles un libertador, como dice ahí en el versículo 26, que ya leí. El libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob, o sea, la maldad. Y este es mi pacto con ellos, y luego citando Isaías capítulo 27, versículo 9, la segunda línea del 27 dice, cuando yo quite sus pecados. Dios, Pablo está diciendo, Dios prometió en las sagradas escrituras proféticas del Antiguo Testamento que Él va a cumplir sus propósitos en su pueblo de Israel. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros somos salvos gracias a la fidelidad de Dios. Dios quiso salvar a algunas personas y hasta lo anunció proféticamente, y Dios va a cumplir sus palabras, nos guste o no, nos cueste creerlo o no. Dios va a cumplir las profecías que Él ha dado en el Antiguo Testamento. ¿Saben que Dios no solamente prometió a los judíos salvarles, sino que también a nosotros no judíos ha prometido ser fiel aun cuando nosotros no lo seamos? Fíjese lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2. Les voy a leer 2 de Timoteo 2, 11 al 13. Si lo quiere buscar, bueno, y si no, espéreme en lo que lo encuentro. 2 de Timoteo 2 dice, dice aquí las Sagradas Escrituras, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. ¿Cuántos quieren vivir con Dios? Dice, bueno, pues hay que morir con Él, ande. Si perseveramos, también reinaremos con Él. ¿Cuántos quieren reinar con Cristo? Pues persevere, dice aquí. Y si le negamos, Él también nos negará. Ah, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiano? No, yo no. Yo no. Entonces, que el día que estemos allá con Cristo, Señor, yo soy cristiano. No, tú no. Tú no. Si le negamos, dice, Él nos negará. Pero mire lo que va a decir después. Y si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Ustedes creen que alguna vez vamos a ser infieles nosotros a Dios? Sí somos infieles. Sí somos infieles. Sí nos hemos avergonzado. Sí hemos sabido que algo está mal y lo hemos hecho de todas maneras. Pero a pesar de eso, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no es fiel con nosotros porque nosotros seamos fiel con Él. Él es fiel con nosotros porque Él prometió que nos iba a amar y nos iba a perdonar por su misericordia, y en honor a sus promesas, como decía mi abuelita, ¿no?, y mi papá, Dios no es un rajón. Dios no es un rajón. Él dice su palabra y Él la va a cumplir. Porque Él es fiel. ¿Saben qué es fiel por definición? Una persona fiel por definición no es uno que no engaña a su esposa. Una persona fiel por definición es una persona que cumple lo que dijo. Le llamamos infieles a los que engañan a sus parejas porque se pararon en el altar y dijeron, yo te voy a amar y te voy a respetar y voy a ser fiel hasta la muerte. Y luego ahí anda de vago, ¿no? Entonces decimos que es infiel. Pero la infidelidad no es solo el acto de inmoralidad sexual, sino que no cumplió lo que había prometido. ¿Me doy a entender? Dios es fiel, Él no se va a negar a sí mismo. No va a decir, confía en Cristo, confía en Cristo. No, sí, confía en Cristo. Arrepiente de tus pecados. Me arrepiento de mis pecados. Muy bien, y el día del juicio, decir, ¿qué crees? Te vas al infierno. Estaba bromeando. Dios no va a hacer eso. Dios no va a salir con sorpresa, decir, yo te prometí algo y a la hora de la hora, siempre no. Dios es fiel. Imagínate, Dios le hizo promesas a Israel y a pesar de los israelitas como son, Dios todavía sigue tratando con ellos. Dígame, ¿qué nación de la tierra ha sido esparcida en el transcurso de su historia más de 3 veces entre todas las naciones de la tierra y han sido perseguidos hasta el exterminio y a pesar de todos han sido reunificados otra vez y reinstalados en su territorio? ¿Quién? Solo Israel. Dios prometió que Él empezó un proyecto con esa nación y lo va a terminar porque Él lo prometió, y también con nosotros. Así que, en primer lugar, somos salvos no por sabios, sino porque Dios es sabio, y segundo, porque Dios es fiel. Tercero, versículo 28, somos salvos por el amor de Dios, gracias al amor que Dios tiene por sus escogidos. Mire cómo lo dice ahí Pablo, volviendo a Romanos 11, 28. En cuanto al Evangelio, son enemigos. ¿Quiénes son enemigos aquí? ¿De quién está hablando? De los judíos que rechazaron el Evangelio. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Ahora pregunto yo, ¿solo los judíos incrédulos son enemigos de Dios? No. También los gentiles incrédulos son enemigos de Dios, como dice Colosenses 1:21. Se los leo. Dice la escritura en ese pasaje. Dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran, la Biblia de las Américas aquí tradujo, de ánimo hostil, y su nota al margen dice, eran enemigos en su mente, ocupados en malas obras. No solo los judíos incrédulos son enemigos de Dios, también los no judíos incrédulos son enemigos de Dios con respecto al evangelio. Pero dice, volviendo a Romanos, versículo 28, dice, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Son amados por causa de los padres. Miren, ¿cuáles padres? Pues los padres de la parroquia. No, no está hablando de esos padres. En la Biblia, los padres, otras veces se le llaman los patriarcas. ¿Quiénes eran? Fueron unas personas muy especiales. El primero de ellos, en el Nuevo Testamento se le llaman patriarcas a Abraham, a su hijo Isaac, al hijo de Isaac se llamó Jacob, y luego a los 12 hijos de Jacob, y también a David. A esos 5 personas se les llama patriarcas en el Nuevo Testamento. A Abraham, a Isaac, a Jacob, a los 12 hijos de Jacob, y a David, los patriarcas. Ahora les voy a decir algo. Cuando usted se pone a leer la vida de estos hombres, se va a dar cuenta que Dios no los escogió por su linda cara ni por sus méritos. No fueron tan buenas personas como para que Dios los escogiera. Les voy a dar un ejemplo. Abraham era un mentiroso. Cuando vio su vida en peligro, puso a su esposa por delante para que lo defendiera. Tú diles que eres mi hermana. Isaac también fue un mentiroso, porque hizo exactamente lo mismo, nomás que Abraham lo hizo con los egipcios, Isaac lo hizo con los filisteos. Le dijo a su esposa, ándale, defiéndeme, con otras palabras. Y cuando llegamos a Jacob, ese fue el príncipe de los mentirosos. Bueno, ¿a quién no le mintió ese? Y luego los 12 hijos, excepto los dos menores, los 10 hijos mayores de Jacob, fueron unos mentirosos contra su propio padre, intentos asesinos contra su hermano menor. Y luego David, para colmo, no solo fue un mentiroso, sino que fue un adúltero y fue un asesino. Y todos, si ustedes revisan, todos tuvieron problemas con sus hijos, con favoritismos hacia sus hijos, y segundo, problemas familiares de inmoralidad. Este se metió con otra señora, este tenía muchos problemas con su mujer, que resultó en favoritismos para con los hijos. Este tuvo 4 señoras. Estos hasta se metieron con una de sus madrastras. No, ni sigo diciendo. Cuando uno revisa la vida de esos, dice, no, de verdad, ¿cómo Dios escogió a esos? Bueno, hay muchas cosas que no entiendo, pero hay una que me queda clara. No los escogió por sus méritos. ¿Saben por qué los escogió? Por el puro afecto de su voluntad. Solo porque Él los amó, los escogió amar. Y la Biblia dice lo mismo respecto a los cristianos de esta generación. Las Sagradas Escrituras dicen en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, escuchen qué palabras. Ahora a nosotros, dice la Escritura, dice que en amor nos predestinó para adoptarnos como hijos para Él mismo mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Sabes por qué Dios te escoge para ser salvo? Solo por amor. Dice una historia del rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra, que vinieron 2 prostitutas y traían a un bebé. Y una le dijo al rey, rey, las 2 tenemos un bebé, vivimos en la misma casa, nos fuimos a dormir, y en la noche ella se acostó sobre su bebé y lo mató. Y yo estaba dormida, y entonces en la noche ella me cambió su bebé muerto por el mío. Cuando yo desperté para darle pecho en la mañana, vi que el niño no respondía y me di cuenta que estaba muerto. Pero cuando salió el sol y me fijé, vi que no era mi bebé, era el suyo. Dile que me dé mi bebé. Y la otra decía lo mismo, no es ella la que hizo todo esto. Entonces, ¿cómo saber quién tiene la razón? Y dice la Escritura que el rey Salomón pidió una espada, dijo, tráiganme una espada. Y la trajeron. Y dijo, agarren ese bebé y pártanlo por mitad y déselo a cada una a la mitad. Y las Escrituras dicen que cuando la madre del bebé oyó esas palabras, se conmovió en sus entrañas y dijo, no, no, no, no, no, dénselo a ella. Si las prostitutas y los asesinos y los narcotraficantes y los secuestradores aman a sus hijos a pesar de ser tan malos, ¿se imaginan cuánto los ama el Padre Celestial a ustedes? No entienden ustedes el infinito amor de Dios por ustedes. Es tan grande el amor de Dios por ustedes que envió a su Hijo maravilloso a morir en la cruz en lugar con tal de salvarte a ti. Así de grande es el amor de Dios. Somos salvos porque Dios es sabio, fiel y amoroso, no por listos. Si yo entiendo el Evangelio en su verdad, ¿cuál orgullo? ¿Cuál orgullo? Solo hay gratitud por cómo es Dios. Pablo avanza en el versículo 29, si no fuera suficiente, con una cuarta verdad poderosísima. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Los dones de los que está hablando aquí es el regalo que Dios le dio a Abraham y a los patriarcas de escogerlos para amarlos. Es el don de la salvación. La salvación, la elección gratuita que Dios hace para salvar a algunas personas. Miren, piensen ustedes, algunos de ustedes vienen de unas ciudades tan grandes como la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, la Ciudad de Guatemala. Otros vienen de pueblos muy, muy chiquitos que ni siquiera sabemos otros si existen. Y de entre toda esa gente, Dios puso sus ojos en ti. Te trae lugares como este para que escuches el Evangelio, para que sepas que te ama. Y también para que sepas que cuando Él regala la salvación y te llama a esta salvación, ese es el llamamiento del que está hablando, como hizo con los patriarcas, lo hace también contigo. Los dones, el don de la salvación y el llamamiento a la salvación es irrevocable. ¿Qué significa eso? Literalmente es, Dios no se va a arrepentir y cambiar después. Jamás Dios va a decir, ¿sabes qué? Yo escogí salvarte por mi gracia, pero no, ¿sabes qué? Ya cambié de opinión. Ahora me caen mal los chapines, ahora me caen mal los mexicanos. Como que me gustan más los gringos. O viceversa. Dios jamás va a pedirte la salvación de regreso. Dios jamás te va a dar su llamado y su salvación para después quitártela, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Somos salvos no por sabios, sino porque Dios es sabio, es fiel, es amoroso y es irrevocable en su salvación. Y por último, la quinta verdad que Pablo menciona al versículos 30 al 32. La que más enfatiza él, dice allí, pues así como ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también ellos ahora les sea mostrada misericordia. ¿Cuál es la palabra que se repite aquí? Desobediencia y misericordia. Lo que está diciendo es esto. Ustedes en el pasado, al ignorar las cosas de Dios en el Evangelio, serían religiosos según sus creencias, pero ignoraban el Evangelio. Eso es desobediencia a la verdad. Pues a pesar de su desobediencia, Dios les mostró misericordia en el pasado. Y ahora a los judíos, que son tercos por la desobediencia de ellos, por no creer en el Evangelio, también Dios les va a mostrar la misericordia. En el pasado a ustedes, en el presente a ellos. Es más, para que todos, versículo 32, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Dios ha encerrado a todos. ¿A cuáles? A judíos y a no judíos. Como dice la Escritura en Gálatas, escuchen estas palabras de Gálatas, estamos cerca del final. Dice Gálatas 3:22, en cuanto a su manera de vivir anterior, despójense, perdón, estoy leyendo Efesios, me equivoqué. 3:22, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. ¿Saben qué está diciendo la Escritura? Dios nos encerró a todos por medio de los 10 mandamientos. Dios nos da los 10 mandamientos, ¿para qué? Para que nos salvemos, para que nos demos cuenta que no los cumplimos. Y dejarnos el peso de la culpa del pecado sobre nuestra conciencia. La desobediencia es clara. Y al dejarme bajo condenación por el pecado y por la ley, Dios entonces me muestra misericordia. ¿Saben qué significa misericordia? Misericordia significa compasión en acción a causa de la miseria de otro. Misericordia y miseria están relacionadas. Yo estoy en miseria espiritual, estoy en bancarrota, no puedo hacer nada para salvarme, estoy en desobediencia, en pecado. Soy un miserable espiritual. Y Dios, que es todopoderoso, siente lástima y compasión de mí. Pero no se queda en sus sentimientos, sino que es movido a la acción. Esa es la misericordia. Es compasión en acción por causa de mi miseria. Miren lo que está diciendo la Escritura aquí. Según la ley de Dios, usted es un miserable. No tiene nada que ofrecer. Es peor que un indigente, que un homeless, no tiene nada espiritualmente hablando. Y precisamente por eso, Dios tiene misericordia. Dios, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos salvó. Por gracia, somos salvos por su misericordia. Esa es la misericordia de Dios. Así que somos salvos no por listos o por sabios, sino porque Dios es sabio, es fiel, es amoroso, es irrevocable en su salvación y es misericordioso para con tu miseria espiritual. Así que ¿dónde queda el orgullo? Cuando tú comprendes la verdad de Dios y el Evangelio, dices, no hay otra opción más que ser humildes delante de esta gran salvación y de este gran Dios. Esto nos lleva a dos conclusiones. Número uno, conclusión número uno. Deberías de estudiar más la Biblia. Deberías de conocer más el carácter de Dios, los planes y propósitos de Dios. Cuando tú vas a la Biblia y empiezas a descubrir cómo es Dios, entonces ya sabes cómo debes de responder. Muchos cristianos no estudian teología o doctrina cristiana, es decir, no estudian la persona, el carácter, la naturaleza de Dios y su forma de proceder. Por eso viven mal, porque ignoran la verdad. Pero el cristiano que va a la Biblia no solo va a la Biblia para leer la Biblia, sino que va a la Biblia para conocer a Dios como Él es. Al conocer a Dios, uno entonces ocupa su lugar correcto en el mundo. Y segunda conclusión, hay otros que sí lo saben, ¿saben? Hay gente que sí sabe de estas verdades, pero las ignora, las olvida. En su naturaleza pecadora o carnal, en su orgullo, dice, no, yo. Y las pasa por alto. Pero es deber de nosotros, como dijo Pablo, no ignorar. Es decir, tenemos que conocer estas verdades y una vez que las conocemos, tenerlas presentes. No pasarlas por alto, sino conservar esa conciencia y decir, somos salvos por la gracia de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Es instructiva. Es admirable. Gracias por salvarnos, no por listos, sino porque tú eres sabio, eres fiel, eres amoroso, eres irrevocable en tu salvación y también eres misericordioso. Señor, oramos para que la salvación siga llegando a miles de personas. En el nombre de Jesús, amén. Tu misericordia que la vida, tu misericordia puso en mí una canción, tu misericordia vivifica al caído, tu misericordia, oh Dios, me alcanzó.